que su cariño mi alma llena. Guanaguanare, cántale una canción, tráela para que vea la mar serena, que yo la espero allá en el farallón. Tráela para que vea la mar serena, que yo la espero allá en el farallón. El Guanaguanare, todo un clásico del cancionero oriental. La letra le pertenece al recordado maestro margariteño Jesús Ávila. Esta versión del Guanaguanare es interpretada por el recordado maestro Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre. Dios lo tenga en la gloria. Esta servidora compartió hermosos momentos junto al maestro Rafael Montaño, todo un caballero y gran amigo. Por cierto, sus 90 años de vida fueron celebrados en este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. El 0426-533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto. Nuestro correo electrónico también está disponible, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Seguimos con esta sección. Gastronomía oriental. Hoy tenemos una deliciosa receta. Presten atención y tomen nota. Es el oriente venezolano y su cultura. Sancocho de guaraguara es un plato típico del estado Monagas. La guaraguara es un pez de río, pariente del corroncho y el bagre. Debido a su potente sabor, dice que tienen propiedades afrodisíacas. Tome nota para elaborar este rico sancocho. Ingredientes: 1 kilo de guaraguara, 1 kilo y medio de verduras, 4 cebollas medianas, de ají dulce 100 gramos, 2 cabezas de ajo grande, 1 manojo de cilantro y perejil, sal al gusto. La preparación es la siguiente. En una olla mediana, coloca agua con sal hasta la mitad. Deja hervir para que eches las verduras y el aliño picadito. Una vez blandas las verduras, agregas el kilo y medio de guaraguara, previamente limpias y saladas. Se deja hervir de nuevo por unos 15 minutos aproximadamente. Sirva bien caliente y disfrute este delicioso sancocho de guaraguara, acompañado de casabe, aguacate y limón. ¡Buen provecho! Sancocho de guaraguara o corroncho, muy famoso en el estado Monagas y otras regiones. Este sancocho aporta muchos beneficios a la salud, ya lo escuchamos. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. La mensajería de texto o WhatsApp se activa por el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calixo que es un clásico. Interpreta Family Ground. Bailemos Boom Back Caico. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Boom Back Caico. Boom Back Caico. Charlie Cabral, we can have a city. Come and play the boom back, came from Las Antillas. And Charlie Cabral, we can have a city. Aha, boom back, I go. Boom back, I go. Boom back, I go. Boom

Reconocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. ¿Cómo las guerras en Europa y la repartición continua de territorios en el viejo continente afectaron el Esequibo? Como sabrás, el viejo continente se mantuvo en guerra durante muchos periodos de tiempo cuando se conformaron los reinos que luego fueron transformándose en los países que conocemos hoy en día. Esas guerras terminaban generalmente en tratados o pactos, de los cuales uno de los más importantes fue el Tratado de Utrecht. ¿Qué fue el Tratado de Utrecht? Pues bien, el Tratado de Utrecht de 1720 fue realmente un compendio de acuerdos de diferente índole que demarcó los dominios de cuatro potencias europeas de la época, a saber, Francia, España, Inglaterra y Austria. ¿Qué aportó este tratado? Aportó algo muy importante, la definición y reconocimiento de quién dominaba los territorios en América. En el caso de nuestra frontera oriental, definió hasta dónde llegaba Holanda como parte de la Austria de la época, España y Francia. En este tratado se sitúan los dominios holandeses entre los ríos Esequibo y el río Maroni, el que hoy separa al Surinam de la Guyana francesa. Ahora bien, si España acuerda al río Esequibo como frontera oriental de su colonia y Holanda vendió unos 30.000 kilómetros cuadrados a Inglaterra de sus territorios, ¿cómo pudo entonces la Guayana inglesa, luego Guyana, tener tierras en el margen occidental del río Esequibo, claramente reconocida como española? Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 3 y 29 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Cuando la luna está llena, nada por la flor del maco, y al resollar la ballena, a su lomo va pegada. Cuando la luna está llena, nada por la flor del maco, y al resollar la ballena, a su lomo va pegada. Y en Oriente me conocen como la pega del mar. Perremor a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la pega del mar. Esta es la tuya, Omar Alfonso. Cuando llegan los filetes, siempre me encuentro en la playa. Juan es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Terremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Si usted me compra la Vega, le voy a dar la receta. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Terremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Terremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Terremora a mí me llaman y es mi nombre natural. Y en Oriente me conocen como la Vega del Mar. Excelente esta diversión oriental que lleva por nombre La Vega, interpretado por el grupo Brisas de Guaraguao de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Vale destacar que las diversiones orientales cuentan con cuatro elementos fundamentales: el canto, el teatro, la danza y dedicado a un animal que es el símbolo alegórico, por ejemplo, un pez, una hormiga, un burro, un caballo, una tortuga, etc. Así que eso es parte de nuestro patrimonio musical, las diversiones orientales, muy buenas para bailar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Continuamos con esta sección. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También pueden publicarla en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy en la agenda tenemos una valiosa información: la Misión Cultura, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en articulación con el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, invita a la población cultora y creadora del país a participar en el sexto Foro Nacional de Intercambio de Experiencias Significativas 2022. Si están interesados o interesadas en participar en el sexto Foro Nacional de Intercambio de Experiencias Significativas 2022, los detalles de esta información las consigues visitando la página y redes sociales de la Misión Cultura. No se lo pierdan. Sexto Foro Nacional de Intercambio de Experiencias Significativas 2022. Seguimos disfrutando de nuestra bella música típica. Se titula La Espinela en Punto, en la voz de Jesús Martínez, oriundo de la isla de Margarita. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Me interpretan los clares de pampa cerro. bellísima esta canción, letra de Enrique Viñoles, titulada La Espinela en Punto, en el género musical Punto del Navegante, en la voz de Jesús Martínez, oriundo de la isla de Margarita. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Hoy ofreceremos un hermoso poema dedicado a todos los padres que el próximo domingo 19 de junio celebrarán su día. Se lo dedico especialmente a mi señor padre Juan Luis Ramos Calderón, que está en sintonía en el sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui. Se titula El mejor poema para mi papá. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Querido papá, en este día tan especial, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, porque me cuidaste desde el día de mi nacimiento y sigues preocupándote hoy en día por mi bienestar. Papá, quiero agradecerte por haberme tomado de las manos para guiarme por el buen camino, por haber tomado mis manos para enseñarme a caminar. Y no solo me enseñaste a dar pasos firmes, sino que dirigiste esos pasos a donde debía ser, para hacerme fuerte, hacerme valiente y caminar por el camino correcto. Papá, muchas gracias por preocuparte de todas las áreas de mi vida. Gracias por darme vestimenta. Gracias por darme alimento. Gracias por darme techo. Por cuidar de mi salud. Gracias, papá, por darme todo lo que tengo hoy en día. Valores, cualidades, inteligencia y mucho amor. Gracias, papá, por cada uno de tus consejos, por cada uno de tus abrazos, por cada detalle. Papá, gracias por las ocasiones en que te privaste de comprar algo para ti, para complacerme a mí. Gracias por las veces en que te quedaste con hambre, con tal de alimentarme a mí. Gracias por el desgaste que has tenido a lo largo de tu vida, para darme todo lo que he mencionado en estas líneas. Quizá has pasado dolores, cansancios, hambres, enfermedades y otras cosas en tu trabajo, para darme felicidad a mí. Papá, gracias por defenderme de todo aquel que ha intentado hacerme daño. Gracias por protegerme. Papá, perdóname por las veces que no he tomado en cuenta lo que haces por mí. Perdóname por las veces en que te he exigido más. Por las veces en que no me ha sido suficiente tu esfuerzo. Perdóname, papá, por las groserías que te he hecho. Por no saber decir gracias, papá. Perdóname por las veces en que no he valorado el hecho de que tú te desgastes para que yo esté bien. Papá, te quiero, papá. Te amo, papá. Y no solo hoy, Día del Padre, sino desde siempre y para siempre. Bailes, música y la alegría de su gente. Así es nuestro Oriente Venezolano. Con mil laureles corono de fama, Bolívar, Dalí de la victoria, Sucre, el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad.